Con el carnaval de Ubrique. Once y veinte minutos, nosotros que seguimos en la sintonía de la mañana, vamos a continuar a continuación hablándoles de carnaval, abriendo nuestro tiempo dedicado precisamente a la fiesta de Don Carnal en nuestra localidad y centrándonos ya prácticamente en lo que van a ser las iniciativas del fin de semana, actividades que se van a desarrollar pues precisamente pues prácticamente como colofón de la fiesta. Y además coincidiendo con la llegada del buen tiempo, hemos tenido tres fines de semana pues bastante complicados en cuanto a lo meteorológico, que no nos han permitido disfrutar al 100% de las fiestas del carnaval, y este parece que va a ser el último fin de semana de carnaval que sí va a contar con buen tiempo, buenas temperaturas, con sol para poder disfrutar de todas esas actividades al aire libre. Y una de ellas es la que se va a llevar a cabo por parte de la Peña Sevillista de Ubrique. Nos estamos refiriendo el sábado 28 de febrero a una nueva edición de las Papas Aliñás. Previamente el viernes habrá tenido lugar el pregón carnavalesco y también el vigésimo premio carnavalesco que organiza la Peña Sevillista de Ubrique. Son iniciativas que siempre recogemos también aquí en la sintonía de carnaval en la mañana de Radio Ubrique. Vamos a hacer a la jornada de hoy con uno de los integrantes de la Peña Sevillista, con Juan Manuel Román. Juan Manuel, muy buenos días. Hola, buenos días. Juan Manuel, que no sé exactamente yo si ocupas cargo dentro de la junta directiva o si te han dejado a ti para que te ocupes de las cuestiones relacionadas con el carnaval. No, el delegado de carnaval es Jerónimo Gómez Lobo. Yo soy el tesorero, pero por razones laborales pues él no podía estar y entonces ha delegado en mí. Yo soy tesorero de la Peña. Exactamente, ocupas cargo, ¿no?, entonces, dentro de lo que es la junta directiva de la Peña Sevillista. Bueno, pues llega una nueva cita con el carnaval organizado por la Peña Sevillista. Imagino que ya estáis trabajando desde hace tiempo, ¿no?, en prepararlo, contar con los protagonistas que van a participar y contar además también pues con colaboradores y patrocinadores, ¿no?, que es importante. Sí, allá por octubre pues empezamos la primera reunión, la tuvimos con los grupos en la Peña Carnavalesca, con los grupos haciéndoles ver nuestra intención de seguir manteniendo el concurso, y que bueno, que aplazábamos esa conversación pues ya al mes de enero, una vez que pasaran las navidades, y así ha sido, vamos. Se comienza a trabajar un poco con los grupos para saber también cómo organizar quizá las actividades. Hombre, principalmente para saber los grupos que van ahí, los que no van ahí, los que van ahí dentro de concurso, los que, en fin, hace un poco, hace una panoplia de los grupos que van y saber los presupuestos a los que nos tendremos que enfrentar, claro. A más grupos, más presupuestos, y entonces pues esa es la historia, no es otra. Claro, lógico. Y entonces en enero pues ya tuvimos una reunión con ellos, con los grupos, ya estaba totalmente definido el cartel, ellos ya previamente habían hecho el sorteo de cómo iba a ser el orden de actuación, que es el mismo que hacen en el Fernando Gavilán, empieza un poco antes allí, y conforme van terminando en un lado, pues van acudiendo a nuestra sede allí al concurso, ¿eh? Pues en principio, por tanto, todo trabajado, ¿no?, con las agrupaciones que son las que participan prácticamente en esas iniciativas que organizáis vosotros desde la Peña. Pero además del premio carnavalesco, que es lo que influye sobre todo a las agrupaciones y su participación en la fiesta gastronómica del sábado, también es importante otro aspecto que lleva organizándose 16 años. Se trata del pregón carnavalesco. Este año, además, a cargo de un chirigotero, carnavalero reconocido, que ha sido pregonero del carnaval de Ubrique, Juan Cristóbal Chacón García, es correcto, el que se va a ocupar. Sí, ya estuvo postulándose hace un par de años para hacer, lo que pasa que él estaba en un grupo, y este año, aprovechando que estaba un poco libre, pues no tuvo más remedio que aceptar. Y bueno, pues la verdad es que va a ser un buen pregonero seguro y nos vamos a divertir con él muchísimo. Pasando por aquí los pregoneros de otros años. Sí, esto fue una iniciativa hace ya 16 años, o sea, es verdad, es cierto. Era su presidente entonces, precisamente. Y bueno, quisimos darle un sesgo en aquel momento, igual que las papas aliñás fueron en otro momento. Es decir, que siempre renovando, intentando renovar el concurso para hacerlo atractivo y tal, y ya no sabemos la verdad qué más aportarle, porque ya hemos casi cerrado el círculo. Pero bueno, claro, sí, no te extrañe que en otro año pues se busque otra figura retórica y que se ponga como prueba y se quede. Su reina, Vicente Romero, Luis Miguel Fernández, Pepete, Monchi, José L., Paco Solano, Bartolomé Zapata, Cristóbal Río, Daniel Menacho, Paqui Virués, Rogelio Moreno, Pepe Pulido, en fin, todos estos han sido pregoneros. Cristian Domínguez también, que se me quedaba Luis aquí. Luis Miguel también. Fernández. Todo, Jerónimo, también ha sido pregonero. Lobo, exactamente. Todos ellos han pregonado el Carnaval de la Peña Sevillista. Muchos de ellos me suenan con, bueno, pues esa afición también, ¿no?, por el Sevilla. En el caso de Juan Cri, por cierto... No lo sé, la verdad es que no le hemos preguntado los colores, aunque él no lo sé. Pero bueno, sea como fuere, es deportista, eso sí. Eso sí, es verdad. ¿No? Y entonces, bueno, pues él está participando y bueno, y encantado de que sea así, ¿sabes? Claro que sí. Pues, ¿sabéis algo de lo que está preparando? Yo creo que Juan Cri no va a defraudar, desde luego, no, por lo que lo conocemos aquí en el Carnaval. No, lo que está preparando no tenemos ni idea. Eso es una cosa que ni lo preguntamos, claro. Pero vamos, seguro que va a ser divertido, ameno, se va a hacer corto, seguro. Y nos vamos a pasar un buen rato, ¿sabes? Y va a ser un buen pistoletazo de salida para lo que es la fiesta nuestra allí, de nuestra peña, ¿no? Y lo va a presentar otro pregonero antiguo de la peña, Luis Miguel, ¿no? Sí, Luis Miguel ya se ha hecho casi abonado, porque el año pasado también lo presentó él, y este año, pues, Luis Miguel, otro que tal... ¿Qué tal baila? O sea que un tío que entre col y col lechuga, como yo digo. Seguro que nos lo pasamos bien con su puesta en escena y su presentación y en fin, esperemos que salga todo bien. Pues para divertirse sin duda, ¿no? El seguro, pregón seguro, de seguro, este año. Seguro. Y luego tenemos la actuación de las siguientes agrupaciones, son 7 en total, algunas forman parte del carnaval oficial, otras salen en el carnaval de la calle, algunas creo que participan en el concurso, otras creo que no. Sí. Cuéntanos, ¿cómo se prepara esto? No, esto es decisión de los grupos, es decir, no, hay grupos, por ejemplo, los que viven del cuento, que es un cuarteto, no acudirán, pero todos los demás sí, y las que tiran para arriba, comparsa de las niñas, eso tampoco van a participar en concurso. Los demás pues entran en concurso, es decir, los más malos del carnaval, chirigota, esta chirigota tiene miga, de Cristóbal Río, los arrempujá, sí. Chirigota de Juan Flores, la cesta de los patacabratis, chirigota, borreguito como tú, chirigota de los Mancilla, y las que tiran para arribita, comparsa de las niñas, que no entran en concurso, y también van a acudir a participar, aunque no fuera de concurso, esto me suena de algo, es una comparsa de Oscar. Ellas actúan a última hora. Los dos grupos, entonces realmente lo que vamos a tener va a ser una gala de chirigotas para el concurso, ¿no? Prácticamente, además sí. También en parte está bien, es decir, muchos de los argumentos que exponen los grupos cuando participan es que, claro, cuando están solos, pues, hombre, que es una competencia un tanto extraña, competí en popurrí, comparsa y chirigota, y más si cabe el tema libre del cuarteto, que tampoco entra ahí ni con calzador, ¿no? Entonces ellos mismos dicen, bueno, no tiene sentido, aunque están invitados ahí, pero en este caso el cuarteto, digamos, desestimó la propuesta y no va ahí. Sin embargo, las chicas sí van ahí, van a cantar, hacer su repertorio, pero fuera de concurso. ¿Y lo o mismo? Sea que va a ser prácticamente un monográfico de chirigotas. Claro, lo mismo con la comparsa de Oscar Núñez, esto me suena de algo, que van a estar también allí, junto con la comparsa de las niñas, las que tiran por arribita. El resto, los mamalos del carnaval, esta chirigota tiene miga, las arrempujas, la secta de los patacabratis o borreguito como tú, van a participar en el premio carnavalesco, cantando su repertorio, y el jurado pues tendrá que fijarse especialmente en el popurrí, pero también un poco en todo, ¿no? Porque, sí. ¿qué se fija? ¿En qué se qué criterios utiliza para bueno, decidir? Bueno, el criterio son 4 criterios. Es el tipo, la puesta en escena, la música y la letra, ¿vale? Y entonces en esos 4 baremos se va a una puntuación de 0,9 puntos de cada uno de los jurados y cada uno de los apartados que te he referido. Y una vez que se han votado por los miembros del jurado, se retira de cada jurado la puntuación más alta y la más baja. Y se cogen las, digamos en este caso, las 3 tres medios que quedan, las tres puntuaciones medias, se suman y el ganador de esas puntuaciones, pues el ganador del concurso. Es lo que se utiliza, ¿no?, para, bueno, pues determinarlo, el criterio que se utiliza. Los miembros del jurado, obviamente, secreto, ¿no? Esto no se sabe. Sí, de momento, hombre, lo procuramos mantener en secreto, principalmente para que no haya, hombre, susceptibilidades de nadie. ¿Vale? ¿Cuántos son? Cinco. Cinco integrantes, ¿no? Sí. Hombre, yo la verdad es que no me gustaría ser jurado de la Peña Sevillista. Hay cuatro primero hombres por la y una mujer. Eso. O sea, la paridad no se produce, pero bueno, otros años sí la hemos tenido. Yo lo decía. Hasta ahí te puedo decir. Lo decía porque ya no es solo por la el nivel que tengan las agrupaciones, que siempre es muy alto y muy bueno, y además siempre decimos que la Peña Sevillista, como es uno de los últimos actos del carnaval ya, llevamos cuatro semanas de carnaval, es cuando mejor cantan las agrupaciones. Es verdad, por así eso que... yo creo que se aceptó el día que nos adjudicaron el último viernes de carnaval, yo creo que se aceptó de bueno, porque es cuando ya están rodadas las agrupaciones, ¿eh? Es cuando mejor sale el repertorio. Sí. Y bueno, ya no solo por esa calidad de los grupos, que siempre es muy alta, sino también porque después hay personas que están contentas con el fallo y otras personas que no están tan contentas. Bueno, pero y es eso, que es un fallo. Ahí está. Eso lo decimos siempre, es un fallo, no es un acierto. Entonces, además es bueno que haya esa polémica y esa rivalidad, y yo creo que pasa en todos lados, ¿no? Este año más rivalidad que había en Cádiz, más polémica, imposible, ¿no? Siempre lo hay, pero lo hay, es normal que lo haya y es normal que la gente tenga cada uno su propia puntuación. Claro, para cualquier premio que se otorgue, por mínimo que sea a una agrupación de carnaval, siempre pues va a haber algún tipo de diferencia de opiniones, ¿no? Podemos decir, más que nada porque todo el mundo pues no pensamos igual. Claro, exactamente. Entonces, es una decisión que se toma mancomunadamente, lo hacemos en comandita y no hay problema, vamos, asumimos nuestros errores y por supuesto, pues, si la gente se va satisfecha, pues que hemos contado con el beneplácito de la mayoría, vamos. Claro que sí. Pero bueno, es que esto es así. Esto es de este modo, ¿verdad? No se puede hacer más. Sí que te quería comentar, bueno, pues en principio también hay que aclarar una cosa, ¿no? Y el hecho de que el ganador se lleva el reconocimiento, pero lo que es la recompensa, por así decirlo, ¿no? Sí, esa hace ya muchos años eso, que se decidió hacerlo reparto equitativo para los grupos, ¿me entiendes? Por el número de personas que hay y de grupos, pues se hace un reparto, la cantidad que nosotros hayamos conseguido recaudar, porque en este caso son las firmas patrocinadoras las que nos apoyan, pues ese reparto se hace a todos los grupos por igual, una cantidad simbólica, pues, se les invita allí en la peña, y después el ganador pues se lleva lo que es una estatuilla alegórica al concurso, con su fecha, su edición, y en fin, y es simplemente el reconocimiento a través de una figura, ¿no? Lo demás es lo que es el reparto económico, incluso los mismos grupos lo decidieron ya hace muchos años, que eso se debía de hacer así, porque antes se hacía digamos una bolsa única para el ganador, y claro, aquello parecía, para los grupos parecía que era algo injusto, ellos decidieron repartirlo, y así se hace, vamos. Se reparte además entre todos los que van a actuar, tanto si entran como si no entran, ¿no? Es decir, las chirigotas y las comparsas, que son grupos más grandes, pues se le da una cantidad un poquito más grande, y a la comparsa, o sea, perdón, al cuarteto, o en este caso los unetos, pues se hace una cantidad un poco más pequeña, porque hombre, son menos gente, y para simplemente con la intención de sufragar un poco el tipo del grupo, y bueno, que se lo gasten como quieran, ¿no? Pero que la idea es esa, hacerle un poco más llevadero el desembolso que realizan a lo largo del carnaval y del tiempo de ensayo, en fin. Claro. Que es algo simbólico, tampoco es una cantidad grande, porque no podemos, la verdad. Juan Manuel, yo todos los años, siempre para despedir esta entrevista, suelo colocar un popurrí de alguna de las agrupaciones que van a participar en el concurso, en el premio carnavalesco. Ya hace tiempo que no pongo en un aprieto a las personas que estoy entrevistando, así que vamos a pedir a nuestros oyentes que nos digan, el primero que nos diga qué popurrí ponemos es el que ponemos. Eso sí, en esta ocasión le vamos a pedir que nos digan su nombre y apellido, lo vamos a decir aquí en antena. fulanito menganito quiere escuchar este popurrí para terminar la entrevista, y el primero que nos lo diga, pues lo ponemos, ¿vale? No es vinculante, ¿eh? No, para nada, pero sí que queremos saber el nombre de esa persona para anunciarlo también, ¿no? Que ha sido a petición de un oyente de Radio Brique, ¿no? Perfecto, perfecto. Que se pueda creer que es a petición nuestra, que es a deseo nuestro. Muy bien. Bueno, pues eso para terminar aquí, pero sí. Antes tenemos que hablar de muchas más cosas con respecto a lo que habéis organizado vosotros en la Peña Sevillista. Por ejemplo, ¿cómo se organiza? Estamos hablando de lo que es el Premio Carnavalesco, pero ¿cómo sí. se organiza lo que es? Bueno, pues que en definitiva el público asista a esta actividad, ¿no? Porque esto hay que prepararlo, colocar los asientos, sí. abrir a una determinada hora, organizar sí. la gala para que, bueno, pues en definitiva el público asista, ¿no? Y disfrute de ese premio. La verdad, el local, hombre, siendo un local amplio, no es todo lo suficientemente grande como quisiéramos nosotros. Entonces, todas las sillas que tenemos, pues se retiran todas las mesas y se pone a modo de teatro, ¿no? Y aquello sobre las 7:30 de la tarde se abre al público y el que quiera, pues bueno, se van, se cogen sus sitios. Los que quieran estar cómodamente sentados se van un poquito antes, y los que no, pues nos vamos a... como se puede, la verdad. Incluso se pone una pequeña... columna de música para que se puedan escuchar desde fuera en el caso de que la gente no pueda entrar. Se van a poner unas carpas, que todos los años las ponemos, se ponen una carpa con la intención de que si la noche no es agradable, pues tengan donde guarecerse, y es lo que hay, el espacio es el que es, y no se hacen, simplemente tienen un número reservado de plazas los miembros del jurado y el integrante del en este caso el presentador y el pregonero. Tienen unos asientos reservados de cortesía para la familia, para la mujer, pues, ¿me entiendes? Los demás, pues, conforme van llegando, van cogiendo los asientos, cuando se acaban, pues, de pie, no hay otra. Uh-huh, claro. Uh-huh. Y, bueno, pues, la gala comienza después del pregón, ¿no? Sí, la gala... ¿Más o menos? Hemos decidido, aunque en el cartel creo que pone las 9:30 de la noche. Sí. Creo que pone las 9:30, lo estoy mirando ahora mismo, uh-huh. Es las 9, perdón. Nosotros vamos a empezar a las 10. Porque hay el contratiempo este del cuarteto que no irá, entonces para evitar que la gente espere, pues vamos a empezar una hora más tarde que en el Fernando Gavilán, con la idea de que cuando termine el pregón, sí. pues estén los grupos ya llegando y vayan cantando conforme van llegando, no haya corte, ¿me entiendes? Claro, claro. Y entonces lo vamos a hacer así. Y el sábado, si el tiempo no lo impide, que creemos que no, como bien has dicho antes, uh-huh. pues vamos a sacar lo que es el escenario, que siempre lo hemos mantenido dentro, lo vamos a sacar a la calle. Y hacer lo que es la lectura de las actas en la calle, y que los grupos que quieran, pues que canten en el escenario, a modo de cualquier fiesta gastronómica, como es la tortilla, como es la chicharrona, como es cualquier otra fiesta gastronómica. Es decir, que vayan pasando por allí, por supuesto tendrá una preferencia especial, el grupo que gane, pues tendrá una preferencia de cantar primero, los demás conforme estén allí, pues que quieren subirse al escenario suyo. Y que nos amenicen un poco lo que es la jornada de las papas aliñas en la calle La Peña, porque cortamos la calle también, tenemos un permiso municipal sí. para poder cortar la calle hasta las 5 de la tarde, creo que es, las 5 o las 6 de la tarde, y bueno, pues la calle es nuestra. Uh-huh. Se cortará, por para tanto, ese día, vamos. Ahí está, se cortará por tanto al tráfico la calle desde el mediodía más o menos, ¿no? Sí, más o menos sobre la 1. Cortaremos sobre las 12 a la 1, cortamos, y se tendrá hasta las 5 de la tarde más o menos, que es cuando tenemos previsto que acabe todo el asunto, ¿eh? Uh-huh. Fiesta gastronómica que se celebra el sábado 28 de febrero, Día de Andalucía, festivo, sí. vaya, sí, correcto, no sé si alguna vez ha tocado este día. Yo recuerde no, pero ¿verdad? Vamos, no es de extrañar que hubiera ocurrido, pero ahora mismo a bote pronto no lo recuerdo, la verdad. Uh-huh. Me pilla, es curioso el dato, pero... me imagino que cada 7 años pues tiene que sí. haber uno que coincida. Claro, sí, bueno, yo recuerdo mucha morcilla el 28 de febrero, pero papas aliñas la verdad que no. Dentro de lo que es la festividad del Día de Andalucía, hay otra serie de iniciativas que coinciden, por ejemplo, el Día de la Bicicleta, que organiza la Federación de Asociaciones de Vecinos. Luego, además, también dentro del carnaval está otra fiesta gastronómica que se va a llevar a cabo en la calle Reyes Católicos, uh-huh. también el sábado 28 de febrero. En fin, van a coincidir otra serie de iniciativas. Eso, en cualquier caso, para vosotros no supone tampoco ningún problema, no, porque ningún problema. Suele haber un público aquí aceptable, ¿no? Yo me imagino que hay gente para todo. Ese día, si el día está bueno como está hoy, pues evidentemente habrá en todos los sitios habrá gente, y bueno, pues no nos preocupa tampoco, la verdad. Claro, un día buenísimo porque dan sol, esperemos que esto se mantenga así, que no cambie desde luego. Ojalá se mantenga así. Pero sí quedan un día bueno para poder disfrutar del carnaval. Y yo creo además también que la gente va a cogerlo con ganas ese fin de semana, porque hemos tenido tres fines de semana de carnaval, tortilla, costilla, choriza, en fin, todo con lluvia, mayor o menor medida, pero con agua. Sí, sí, esperemos que, que esta pues sea la eclosión del carnaval y que todos los grupos estén en la calle y en pleno apogeo. Además también hay que tener en cuenta que de un tiempo a esta parte, ese sábado, el sábado de la cabalgata, hay muchas personas que aprovechan para disfrazarse de día, también un poco como en la choriza, ¿no? Y disfrutar del carnaval desde por la mañana, durante toda la jornada, con todas las actividades que hay. O sea que también... Yo creo que ese día también, vamos, creo no, estoy seguro que ese día es el que sacan los de la patacabra, sacan la, o sea, los que organizan la quema de la patacabra, salen ese día por la tarde ya, yo creo como antesala de lo que es el día después, ¿no? Y se disfrazan y salen, en fin, que sí, que estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, que aparte de lo que es la cabalgata, ese día la gente pues toma un poco el día por la punta, ¿no? Es el carnaval de la calle, ¿no? Que, que siempre decimos nosotros, el carnaval ya de la gente, que sale de los aficionados, que se disfrazan, que se divierten, que van a un lado, van a otro, escuchan una agrupación, ese, bueno, pues es el carnaval que más gusta, desde luego, ¿no? Sí, sí. Pues a bote pronto me está dando una idea. Se podría organizar un concurso de disfraces para ese día también. Pues también. Para el Día de la Papaliña. O sea, que esto ya es una sugerencia que, que se puede tener. Se lo mando a la directiva ya. Igual que la choriza, tenemos el mejor disfraz, pues lo mismo, ¿no? Igual, organizar un concurso, algo simbólico, ¿no? Y también, pues, sería interesante, bueno. Sobre todo ver los disfraces ingeniosos que plantea la gente, que hay aquí mucha creatividad. Pues sí. Y la, cada año podemos verla, desde luego. Sí, sí. La verdad es que a mí me ha llamado mucho la atención este año en la choriza, a pesar del día. He visto unos cuantos tipos que están bastante, bastante currados, incluso sencillos. O sea, que la sencillez es lo que lo hace atractivo, ¿no? Claro que sí. Bueno, ¿cuántos kilos de papas aliñá se van a preparar para el sábado? Yo creo que del orden de los 100 kilos en total, con todos los preparos, ¿no? El huevo, la atún, la patata. En torno a los 100 kilos es lo que se viene preparando todos los años, 90, 100 kilos, 105. De ese, más o menos esa es la cantidad. Pero yo estuve hablando con los dos directivos que se encargan de, porque esto ya hace años que antes lo organizamos la misma directiva, nos poníamos, y pero esto era un lío. Entonces hay dos directivos que son Ginés Aránega Benítez y Pepe Martel Cintado, que ellos son como el alma de las papas, ¿no? Y ellos se reúnen el jueves, empiezan, toman el jueves, y yo creo que terminan ya harto, que ya ni las prueban el viernes. Pero ellos son los que pelan las papas. Ellos se dedican a todo, ellos las preparan, ellos las... todo, todo. Agradecer a Sebastián, el digamos el repostero de la peña, que él no las compra, lo que es el, lo que es la papa la aporta él, y nosotros la preparamos, vamos. Y en este caso pues estas dos personas que te he dicho, ellos son los que la hacen y los que las preparan, y a los que hay que felicitar seguro, porque son unos expertos cocineros los dos, ¿eh? Oye, pero le podéis echar una manilla, ¿no? Bueno, porque pero 100 ellos kilos... no quieren, de verdad te lo digo, anoche lo estuvimos hablando, nos quieren, ellos nos quieren mano, ellos dos se las apañan y ellos prefieren solo, fíjate. Pues anda, que pela 80 kilos de papas, tiene tela. Pues no veas. Pero bueno, querrán, yo creo que eso que lo retrotrae a su juventud, a cuando la estaban en la mili, ¿no? Que las pelaban. Por obligación, yo creo que por ahí van los tiros, se sienten jóvenes, ¿eh? Bueno, pues nada, si les alegra del ánimo, pues mejor todavía, ¿no? Ya está. Te digo lo que dicen, ¿eh? No te estoy diciendo que, que ellos no quieren gente allí. Pues mejor en este caso. Bueno, lo que sí es cierto es que las papas están preparadas y además están muy ricas, ¿verdad? Hay que degustarlas. Lo hacen, ya te digo, no se cortan un pelo a la hora de ponerle buenos productos, porque salen buenísimas, la verdad. Y además, lo que te digo, la hacen el jueves, aquello el viernes coge el punto y no veas, el sábado por la mañana están que no, claro, no te digo nada. Claro, hay que dejarla un poquito en reposo, ¿eh? Para que tenga ese saborcito. Sí, sí, hay que dejarla, eso, ellos empiezan el jueves a cocerla, el viernes las cortan, las pican y las aliñan. Y ya el sábado por la mañana, pues venimos los demás a degustarla. Y con sus aliños consistentes, con su huevo, con su atún, vamos, que además, no son pobres. Ya te digo que no se cortan un pelo, ¿eh? Le echan atún por un tubo, cebollita por un tubo, aceite por un tubo, la sal es lo único que se corta un poquillo porque nos estamos haciendo viejos y ya hay que salir. Hay que cuidarse, hay que cuidarse, claro que sí. Pero muy bien, la verdad es que bien, bien. Uh-huh. Pues el sábado, sobre la 1:30 más o menos, ¿no? Es cuando más comienza. Más o menos, sí, es la hora en la que se empezará allí a... En la que se empieza a degustar esas papas aliñadas y en la que, bueno, pues llega, comienzan a llegar también las agrupaciones, porque las agrupaciones no solo participan en el premio carnavalesco, sino que además también, como en cualquier otra fiesta gastronómica, van a cantar. Claro, van y sobre todo a escuchar el fallo del jurado, ¿no? Que eso hasta es. El sábado no se hace público. Uh-huh. Es decir, nosotros tenemos la delicadeza de reunirnos los miembros del jurado, se levanta hasta del... por parte del secretario de la entidad, se guarda en un sobre cerrado y lo custodia él hasta el sábado por la mañana. Cuando empiezan las papas aliñadas, pues se da lectura por el propio secretario, Manolo Cicle, del acta del fallo, y a partir de ahí, pues los grupos están allí, los que han ganado pues cantan, los que no han ganado pues esperan y van cantando detrás del ganador, y los que no, pues bueno, ya aquí cada uno hace... de su capa un fallo, vamos. Claro, además lo que te iba a comentar también, que el Día de las Papas Aliñadas tiene mucho aliciente porque van también agrupaciones que no participan en el premio carnavalesco, que de hecho no participan casi a veces en el carnaval oficial, como lo conocemos, son las murgas callejeras, que en alguna que otra ocasión también se han subido al escenario para cantar, ¿verdad?, su repertorio. Sí, las ilegales que llamamos. Uh-huh. Sí, sí. ¿Sabes? O sea que allí sí, concretamente ahora mismo me estoy acordando del grupo de Bau. Claro. Juan Antonio Bautista, uh-huh, que van allí todos los años y nos hacen su repertorio. Ellos salen, creo que es el día de la choriza, sí, y este día. Y van allí, la verdad que también, y por supuesto invito a otros grupos que sean, entre comillas, ilegales, pues que si quieren, porque tienen allí el escenario. Mientras dure el ambiente, allí pueden tener aquello a su disposición, ¿vale? Uh-huh. Está la murga de los frailes que tú decías, la de los bautistas, ¿no? Claro, la de los pollos, yo le digo la de los pollos, que es una especie de cuarteto. Los polletes del Toledo. Los polletes del Toledo, correcto, exactamente, que también, hombre, que están invitados ya desde aquí. Los he escuchado, son simpáticos y bueno, pues esperemos que el corredor de la muerte le haya perdonado la vida en ese momento. Locos por la Roja o Los Calentitos son también otro de las murgas ilegales de las que nosotros tenemos constancias, que seguro que, bueno, pues habrá alguna que otra más callejera a lo mejor que haya participado en el Carnaval de Ubrique que nosotros no conozcamos, pero en principio esas son las que nosotros sabemos. Y pues bueno, están invitadas, uh-huh, si quieren pasarse por allí, pues allí tienen el escenario para cantar. Exactamente. Bueno, pues ¿qué más nos queda por decir? Pues invitar a la gente, la verdad, que aquello es una entidad abierta, que no es necesario ser socio para acudir, que todos serán bienvenidos y que esperemos que pasen unos buenos días de carnaval allí en compañía de nosotros, vamos. Uh-huh. Pues con esa invitación también nos vamos a quedar. Lo que hay. Uh-huh. Por cierto que María Mateo Sánchez ha sido la ubriqueña en este caso que nos ha solicitado un popurrí, la primera que nos solicitaba un popurrí, y nos ha pedido el popurrí de la comparsa de las niñas, las que tiran por arribita. Ellas participan en lo que es el sí, mostrando su no repertorio en el concurso, mira. Exactamente, pero no entran en el concurso, así pues que con ellas precisamente nos vamos a quedar nosotros para despedir este encuentro con Juan Manuel Román, a quien agradecemos, como siempre, que nos haya atendido en la sintonía de Radio Ubrique en la mañana. Muchas gracias. Pues muy bien, muchas gracias. Bien hallado. Hasta luego.